Si la amortizo en 50 es de 709. Y si la amortizo en 60 es de 687. Prácticamente lo mismo que si no la amortizo nunca ya. Entonces, realmente poner un plazo de 40 años, es decir, reduzco la cuota de 899 a 749, aumentando el plazo 15 años. Y dices, bueno, he bajado 250 euros al mes. Sí, pero a cambio me estoy 15 años más pagando 749. Realmente, el alargar los plazos, hay que ver el coste económico que tiene para el consumidor este aplazamiento de la devolución de la deuda, que pues parece que sea la panacea, consigue una rebaja en los tipos de interés para el consumidor, una renegociación de deudas, pero todo siempre es a base de aumentar el plazo. Y eso tiene unos costes que pues durante el día a día es más llevadero, pero desde luego al final del préstamo supone un coste económico mucho mayor. Del resto de hipotecas que quedan pues un poco en el cuadro, pues bueno, de la hipoteca inversa sabéis que es el acudir a una hipoteca pues para conseguir una renta. En el caso de las personas mayores, hipotecan su vivienda, consiguen una renta a cambio, y en el momento de finalización de ese periodo de préstamo hipotecario pues tendrán que devolver el préstamo o bien realizar la venta de la vivienda. En el caso de la hipoteca inversa, la duda surge realmente si esa venta de la vivienda para amortizar el préstamo en el momento en que se acabe el periodo de rentas será realmente un precio de mercado, un precio por debajo, porque esa amortización del préstamo, esa venta de la vivienda, pues casi va a ser una situación que tengan que aportar más los herederos que la propia persona que contrata la hipoteca. En cuanto a los dos tipos de hipotecas, pues hipoteca de crédito, hipoteca aplazada, pues serían variedades sobre la hipoteca con periodo de carencia. Y en cualquier caso, decir que todas estas hipotecas con estas variedades tienen una dificultad añadida, y es que no permiten su subrogación, porque la oferta hipotecaria que me está dando una entidad no es ni para nada parecida a la que está dando la entidad de al lado. Y por lo tanto, la modificación en el préstamo hipotecario, si la de al lado me ofrece un tipo de interés más barato, pues realmente me voy a encontrar con unos gastos de notaría y registro o tener que cancelar la hipoteca para abrir una nueva, porque no es fácil modificar este tipo de hipotecas tan específicas. Tendríamos la hipoteca con divisas, que en definitiva, y sencillamente pues dar el consejo de que la hipoteca se contrate en el mismo tipo de moneda en el que se perciban las rentas, ¿no? Que no dependa de la fluctuación de la moneda el futuro de esa deuda pendiente. Tendríamos también la modalidad de hipoteca compartida, que lo que sencillamente es una modalidad de hipoteca que permite que haya varios titulares con la facilidad de que si uno de ellos se quiere retirar de la hipoteca o se quiere cambiar, los gastos de notario y registro serían bajos porque las modificaciones serían pequeñas, pero lo que no se atiende es a un problema que existe día a día y que provoca situaciones de sobreendeudamiento, que son las hipotecas con varios titulares. En el caso de parejas que contratan estas hipotecas, nos encontramos con que uno de los miembros de la pareja, por caso de ruptura o por lo que sea, decide no seguir contribuyendo a ese préstamo hipotecario. Pues si él no quiere, aunque sea una hipoteca compartida, si él no quiere salir de esa hipoteca, se encuentra en el resto de titulares de la hipoteca que comparten la hipoteca con él, con una carga de una parte de la hipoteca que uno de ellos no quiere pagar mientras el resto de titulares asumen. Y en definitiva, la hipoteca lo que está presumiendo es que la propiedad de ese bien sigue siendo a partes iguales de todos ellos, dejando la carga de la prueba al resto de titulares de que realmente la hipoteca la han pagado con sus ingresos y hay uno de ellos que se está negando a pagar. Y por último tendríamos ya la hipoteca con premio. La hipoteca con premio, pues bueno, es un tipo de hipoteca que ofrece el Banco Gallego, la he bautizado yo, porque realmente la oferta que hace pues es curiosa. Dice que al cabo de 10 años, si los valores de las 5 empresas elegidas en bolsa, que son Telefónica, Endesa, Repsol, SCH y BBV, suben su cotización por encima de la actual, nos van a devolver el 33% o el 50% del capital que hemos pedido pendiente. Pues realmente parece un premio. Se supone que esta hipoteca pues será vinculada a algún tipo de opción y futuro que asume el banco a la vez que nos concede la hipoteca para poder dar este tipo de premio, que parece pues una cuestión muy atractiva, ¿no? 5 empresas, que está claro que dentro de 10 años tendrán una cotización más alta, pero en la que hay muchas variables. La primera, que hay 10 años en la que dependemos del mercado bursátil. En estos 10 años hay que ver si estas empresas pues hacen split, hacen ampliaciones de capital, dividen el nominal de la cotización, y eso afecta a esa puntuación que vamos a tener dentro de 10 años, en la que va a depender que nos devuelvan el 33 o el 50% de la hipoteca. Y pues nos deja con esa duda contractual de cómo se resolverá el problema dentro de 10 años. Y por último decir pues que el estudio también ha tocado los aspectos del préstamo al consumo, el préstamo al consumo con las modalidades de préstamo personal, de crédito en el propio comercio y de tarjetas de crédito como crédito preconcedido. Y ya para no extenderme más, decir que si acaso en la situación que nos encontramos ahora mismo con los créditos rápidos, con los créditos express, estos que nos anuncian en la televisión de tenga 3.000 euros ya, cómo será su cara con 3.000 euros más, cómo es su cara con 3.000 euros menos, realmente hablar de ese tipo de créditos, hay que decir que con respecto a otras alternativas que tiene el consumidor, como la tarjeta de crédito que ha existido siempre, el perjuicio que provocan es que el préstamo nos lo dan en su totalidad en el momento de solicitar. Si están, por ejemplo, si son 3 o 6.000 euros, nos dan los 3 o 6.000 euros en el mismo momento y ya tenemos que empezar a pagar esa cuota mensualmente, mientras que la tarjeta de crédito te permite disponer paulatinamente hasta ese mismo importe con unos tipos de interés parecidos del 17 al 23, 24%, y por lo menos la disposición es más paulatina que en estos casos en los que te ponen a tu disposición 3 o 6.000 euros y realmente pues está por ver si realmente necesitas esa cantidad. Y sin más, pues no sé si hay turno de preguntas. Acabamos muy brevemente, en 30 segundos. El estudio ha detectado dos cosas más, porque es que nos gustaría abrir mínimo 5 minutos de debate, porque hemos dicho muchas cosas y supongo que habrá gente que querrá pues, completar o comentar al respecto o discutir, por supuesto. En cuanto a las 600 reclamaciones y quejas de asesoría que han tenido estos servicios de asesoría, el dato que ha adelantado nuestro presidente, el 90% de los consumidores desconoce algún elemento fundamental de su hipoteca, cómo se comporta, cómo crece la cuota o qué plazo exactamente tiene contratado, cómo son o qué productos tiene contratados, el 90%. Ante ello, Alicae, como medidas inmediatas, ha articulado, aparte de, por supuesto, los materiales de difusión, folletos, página web, que van a estar en breve en la calle, hemos articulado puertas abiertas durante todo el mes de noviembre, bajo el lema Conozca su hipoteca, y charlas-taller, que también están por todo el territorio nacional, un volumen importante de charlas, talleres prácticos para conocer esos elementos y completar esos conocimientos que pueda tener la ciudadanía y los consumidores. En cuanto a unificadoras, muy breve, también hay una parte del estudio que se va a tratar en otra ponencia específica y voy a lanzar algunas cuestiones. ¿Cuál es el estatus de estas empresas unificadoras? ¿Competente es, la materia es Administración de Consumo o el Ministerio de Economía? ¿Qué información nos dan y en base a qué patrón nos dan estas empresas de reunificación de deudas de información? ¿En base a qué criterios nos orientan a la hora de ofrecernos una serie de productos financieros? Y bueno, el estudio va a tener, cuando esté realmente ya completo y formulado, va a tener los resultados de las visitas y unos reportajes gráficos realmente interesantes sobre cómo se mezclan conceptos, administración de patrimonios, intermediación de deudas, etc. Por mi parte, ahora Fernando queda, bueno, ustedes pueden realizar las preguntas que crean oportunas o consultas y Fernando moderará ese debate. Gracias. Y no queríamos dejar, aunque íbamos con algo de retraso, la oportunidad, dado que se han dado algunos datos y he visto en algunas notas que se han tomado y caras de acuerdo y desacuerdo, comernos un poquito de la siguiente ponencia, que creo que falta algún ponente para abrir un poco de debate o cuestiones o manifestaciones que queráis hacer los asistentes. ¿Te parece que se oye, no? Sí, podéis identificar simplemente para que conozcamos la perspectiva de... Yo me llamo Santiago y soy socio de Alicae. Y entonces yo hablo con su vigor. Son tres preguntas nada más. La primera es para don Fernando Herrero. Y quisiera que contestara sobre lo que ha dicho, dice, derechos teóricos al consumidor. Y se refiere, cuando tienes un problema con el banco y diriges al defensor del cliente y te contestan, bueno, pues que lo sienten, te agradecen la queja, pero que el hombre lo hace, ¿no? Esa es la pregunta que quería hacer. Y luego, cláusulas abusivas en la contratación a don Santiago Pérez, ¿no? ¿A qué se refiere esas cláusulas, no? Porque para pedir un crédito, un préstamo o algo así, en un banco o eres economista o tienes que ir muy preparado porque te encuentras con un determinado empleado que más bien es un comercial. Te vende lo que él quiere, no lo que tú vas a pedir, ¿no? Y luego, Daniel, a don Santiago Pérez, los bancos te obligan a contratar un seguro con final global, incluso de vida. Yo lo que sí digo es que el consumidor no está obligado a contratar un seguro, o sea, el de vida y el del hogar con la misma entidad. O sea, tiene libertad para ir a cualquier, digamos, aseguradora, ¿no? Yo lo que sí digo es que ¿por qué te tienen que hacer un seguro de comedor hogar? Cuando realmente tiene que ser un seguro de incendio, nada más. Porque tienes una fuga de agua, o tienes cualquier incidencia, o bien contratas un seguro por parte tuya, o bien lo arreglas, ¿no? Pero bueno, creo que lo suyo sería tu libre elección, es decir, bueno, yo contrato con tal entidad porque los seguros del hogar que te obligan son el doble de si tú vas a elegir un seguro. Y luego, el seguro de vida, yo ahí diría que estoy de acuerdo en contratar, pero el siguiente seguro de vida, un seguro de vida a dos cabezas y decreciente. Te explico: si estás casado, eres pareja y haces y sacas un pides un crédito, lo siguiente sería un seguro de vida para tu señora o compañera y para ti, y decreciente, que pagas una cuota X y según va pasando los años va bajando. Yo hasta ahí estaría de acuerdo, pero siempre va a tener elección, ¿no? Y luego ya la pregunta para las compañías blancas es, de los hablados de las hipotecas, ¿cómo es posible que un usuario, ¿no?, como yo, va a un banco y con tanto, o sea, el abanico que hay de hipotecas, te tendrán que dar lo que ellos quieren? Porque vamos, para saber la cantidad de hipotecas que se ha hablado aquí, es un poco... Y ya termino, bueno, ya. Muchas gracias. Solo robo brevedad en la respuesta para dar pie también a alguna otra cuestión antes de... Muy bien. Nos ha lanzado una batería interesante de cuestiones y valoraciones. Con derecho teórico en el folleto me he referido, y en la oferta vinculante, me he referido a que es un derecho potestativo al consumidor, que si quiere lo exige, ¿de acuerdo? Si no lo pide el consumidor, no le tienen que dar oferta vinculante. Entonces, nosotros en las encuestas sí que pedimos específicamente que íbamos a hacer valer ese derecho, y el dato es negativo, es decir, nos contestaron el dato que he aportado de forma negativa, un porcentaje, ¿de acuerdo? Pero es un derecho que se tiene, no, que hay que ejercer y que hay que pedir expresamente. Por eso decía un derecho teórico para el consumidor, ¿verdad? En cuanto a cláusulas abusivas, le voy a remitir a la ponencia, posible ponencia de la tarde, un breve comentario, pero vamos, básicamente que sepa que hay un catálogo en la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario, una normativa de publicidad que se refiere a que no se pueden imponer determinadas prestaciones cuando todo no sea fruto de la negociación, ¿eh? Siempre, por supuesto, el consumidor, ya lo he dicho, puede contratar lo que quiera, lo que necesite. Javier Blancas ha justificado desde un punto de vista económico que sí que puede compensar la contratación de determinados productos, pero cuando eso viene impuesto y viene por escrito, porque una cosa es la información que da el comercial y otro es lo que viene a la hora de firmar, puede ser considerado cláusula abusiva. En cuanto al seguro de vida, estoy de acuerdo y añado que en muchos seguros de vida el beneficiario acaba siendo la entidad. Está incluido que acaba siendo la entidad en el clausulado. Y si me contesta brevemente Javier, damos paso a las siguientes intervenciones. Sencillamente, el consumidor, para distinguir entre un tipo de hipoteca, si le conviene o no, lo que tiene que hacer es pedir un cuadro de amortización de todo lo que vaya a durar la hipoteca de cada una de las modalidades que le ofrecen. Que le den el cuadro de amortización, si es una hipoteca de 40 años, de los 40 años. Y ahí verá realmente lo que la cuota que va a estar pagando durante los años que va a estar pagando. Si le ponen de cuota creciente o de periodo de carencia, pues que pida así, sí, hazme el supuesto, dame el cuadro de amortización para todo, para los 40, 25 años, dame un cuadro de amortización, y ahí lo verá. Aunque me alegra que haya muchas intervenciones solicitadas, os recuerdo que en la mesa de las 4:30 de la tarde y a lo largo de toda la jornada va a haber ocasión de, lo digo porque tendremos, no sé si vamos a disponer de mucho tiempo más que para alguna cuestión más, pero sí, seguimos por ahora. Buenos días a todos, me llamo Eduardo, soy estudiante de último año de Derecho y yo tenía dos preguntas para el señor don Santiago Pérez y para el señor don Fernando. La pregunta para don Fernando es que me sorprende el dato que ha dado de que uno de cada cinco españoles puede adquirir un coche, puede adquirir un ordenador y una televisión. Pensaba que era un dato, o debía de ser un dato más alto, según mi punto de vista. Y para el señor don Santiago, lo que ha dicho de los folletos de los bancos, de que te ofrecen a la gente joven para hipotecarte, poder comprar una casa y tener una hipoteca que la puedas pagar más o menos con unas cantidades considerables, y que puedas subsistir a través de esa, de pagar esa cuota, no, yo pienso que más que ellos te ofrezcan una cosa, con el tiempo, y como se está viendo, los tipos de interés, las hipotecas, suben cada día más, cada año más. Entonces, el que se va a sentir perjudicado es el consumidor, el que tiene que pagar esa hipoteca, y el que recibe más beneficios es el banco. ¿No podría haber una mejora en ese tipo de...? Respondo muy rápidamente a la primera cuestión, que simplemente el dato que es que he ofrecido es que una de cada cinco españoles lo que manifiesta es que de ninguna manera podría acceder a un bien duradero como los que hemos señalado sin recurrir al crédito, al consumo o a la financiación. Evidentemente luego hay muchos más que no se han manifestado en este sentido, y bueno, hay que tener en cuenta que las encuestas tienen un ámbito limitado siempre, ¿no? Pero sobre todo manifestaba el... que ya no era solo una opción o una posibilidad, sino una necesidad para productos que no son de tan larga duración y amortización como es la vivienda. En cuanto a la pregunta que me formulas, sí que mi intervención ha ido guiada, ya lo siento que no haya podido ni haya querido entrar en detalle en la publicidad, porque sí que lo reservo para esta tarde, donde se va a analizar qué le falta, qué problemas tiene, ¿verdad?, la mesa de comunicación de esta tarde, pero yo más que nada quería hacer un razonamiento, es decir, se propone un endeudamiento o una contratación de un producto pues de una forma liviana, ligera, por decirlo en un término abierto, y no, tampoco hay por qué criticarlo porque claramente es publicidad, pero esa información que se da no tiene un soporte luego, eso ha declarado nuestro estudio, con los folletos, con los requisitos de información que deberían existir para que el consumidor tomara la información, tomara la decisión de forma responsable. Entonces, lo que sí que te comento, yo no te voy a contestar a esa pregunta que formulas, sí que espero que se reformule por la tarde o que alguien pueda realizar alguna aportación, porque no es una pregunta que me haces a mí, es una pregunta a la sala completa y al sistema general en completo bancario, en un conjunto bancario, ¿verdad? Derechos, posición, superioridad, inferioridad, igualdad entre consumidor y entidad bancaria. En el tema de la hipoteca, yo personalmente además, y lo comento y lo digo ya, creo que tiene un matiz y una vertiente social, porque está en juego en muchos casos la vivienda familiar, ¿verdad? En ese sentido, todavía añado un poquito más de un giro de tuerca más, es decir, ya debe haber igualdad o no, no lo sé, pero cuando está de por medio el tema de vivienda, que no lo he querido sacar de una forma demagógica, sino que simplemente lo añado como punto a la hora de hacer la reflexión, pues todavía debería tenerse más en cuenta y reforzarse más el, por lo menos el acto en el que un consumidor se endeuda o contrata el producto. Vale. No, que yo los ponía desde el punto de vista de que hoy en día los jóvenes no tenemos la posibilidad de independizarnos en un corto periodo de tiempo debido a que la carestía de vida pues no nos lo permite. Yo decía desde ese punto de vista que, claro, hablan la gente, te dicen de que 35 años, 40 años, la gente, no sé, que hay gente que todavía vive con sus padres. Claro, me sorprende desde ese punto de vista de que si se hiciera algo por bajar un poco más ese nivel de gasto, de pagar las hipotecas y tal, pues que tendríamos más opciones de... Por concluir, también va conectado con el precio de la vivienda, lógicamente. Los bancos han respondido con ofreciendo, como hemos visto, hipotecas a más largo plazo para jóvenes. Es decir, hay una simbiosis, bueno, que sí que no sé si alguien nos puede aportar algo más. En todo caso, había otra pregunta por ahí, lo podemos comentar y seguro que va a salir durante la jornada, ¿vale? Una palabra más pedida, creo, por lo menos. ¿O? Alice, yo os quería preguntar cómo define ADICAE la hipoteca basura, porque me ha parecido, cuando lo estabais explicando, que el único requisito que se exigía es que la cobertura fuera por encima del 80. ¿Es eso todo o hay algún requisito adicional que defina que una hipoteca es una hipoteca basura? Sí, nosotros, nosotros hemos querido delimitar, es decir, hipoteca basura hoy en día, en la opinión pública, está funcionando para, con el tema de las crisis de hipoteca subprime en Estados Unidos, etcétera, las que luego el banco no tiene liquidez y demás, ¿no?, que generan problemas para la entidad. Nosotros hemos querido trasladar, y con muchos matices, y sí que a lo mejor son demasiados matices, pero hemos querido trasladar un poco, decir, ¿cuándo una hipoteca es basura para el consumidor? Es decir, ¿cuándo una hipoteca es perjudicial para el consumidor? A lo mejor yo, con los datos del estudio que digo, podría decir, es siempre una hipoteca basura para el consumidor, porque desde luego le permite acceder a la vivienda, pero un consumidor que no conoce lo que está contratando, porque eso es indiscutible, es indiscutible. Las personas que vienen, le tenemos que explicar a nuestras asesorías qué ha contratado, porque no lo saben. Pero ellos están totalmente obcecados en el acceso a la vivienda, pues bueno, ahora me lo puedo permitir, pero no se han planteado sus recursos a largo plazo, no se han planteado que pueda haber un problema y demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí hemos querido decir, bueno, vamos a ser razonables, no vamos a decir que la contratación de hipotecas, lógicamente no vamos a prejuzgar eso, es una contratación basura, ni mucho menos, pero desde el momento en el que al consumidor, en una situación de burbuja inmobiliaria en el que la vivienda está sobrevalorada, no hemos mencionado las tasaciones, que las tasaciones, la normativa que regula las tasaciones tampoco es excesivamente rígida o como nosotros demandamos, que pueden estar en algún momento sobrevaloradas, realizadas, hinchadas, para que me entienda el público. Claro, llega un momento en el que si hay un incumplimiento, el consumidor, si le han dado un 100, un 120%, pues claro, el otro día, claro, las entidades tienen un aval, ponen un aval, claro, desde ese punto de vista se aseguran que van a cobrar, entre comillas, pero claro, nos vino el otro día un caso de asesoría de una persona que era, que ella estaba ya ahogada, esta persona estaba ahogada totalmente, no podía pagar, y tenía como avalista a otra persona que tenía otra hipoteca contratada y que no podía pagar. Entonces era una sucesión de sobreendeudados. Sé que no te especifico muy bien, pero sí quiero, y a lo mejor hipoteca basura, a partir de ahora, si lo argumentamos, cambiamos el término, ¿verdad? A partir de ahora. Yo no soy partidario de cambiarlo, porque son las consecuencias que tiene el hecho de que se conceda, y yo lo pongo como bandera de todo, en más del 80% del valor de tasación. Sí es cierto que lo solicita el cliente y como quieras, pero desde a lo mejor no un punto de vista muy, muy responsable. No sé si Fernando quería contestar. Yo una cosa, creo que como resumen, por si... en realidad cuando se habla de hipotecas basura o subprime en el término de lo que sucede en Estados Unidos, se está hablando de la asunción de un riesgo excesivo por parte de las entidades en un mercado determinado. Cuando nosotros utilizamos, se ha hecho esta referencia, es en otra vertiente, es la de los consumidores, aquellos productos que les suponen un riesgo excesivo, habida cuenta además de unas circunstancias generales de endeudamiento creciente a unos ritmos elevadísimos, de subidas de tipos de interés y previsión de nuevas subidas, de endeudamiento al límite de la capacidad de pago. Y el riesgo que eso puede suponer en determinado tipo de productos, en el caso de materializarse esa situación de no poder hacer frente a la hipoteca. O sea, no es una cosa aislada de 80, 90, 100. Habrá gente que agradecerá que le den el 90% de la financiación para poder adquirir la vivienda, evidentemente. Pero no sé si eso aclara ya un poco la cuestión. Hay un par más, creo que seguimos entonces. Me dicen que tenemos margen. Sí, buenos días. Se oye, ¿no? Soy Miguel Sánchez de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Don Benito, en Badajoz. Fernando, tú cuando hablabas de transparencia en las hipotecas, yo creo que bueno, a nadie le extraña cómo funcionan o qué son las entidades bancarias, evidentemente, ¿no? Y mucho menos pues, para los que llevamos años trabajando en la defensa de los consumidores y usuarios, ¿no? Pero has dado unos datos que yo creo que son alarmantes, ¿no? Cuando hablabas de transparencia, digo, hablabas de que el 100% de las entidades obligan a contratar un seguro, y es verdad, ¿eh? No uno, varios, si no, no tienes hipoteca. El 66% ofrece hipoteca basura, el 42% no entrega el folleto de la oferta vinculante y el 50% incumple el folleto informativo. Con esos datos en la mano, y teniendo en cuenta que antes de Santiago Pérez creo que había hecho alusión a un estudio de la Generalitat Catalana, en el que decía, si no recuerdo mal, que el 97% de las entidades incumplían o algo así, claro, yo me pregunto, con esos datos y teniendo en cuenta el papel de la administración, llámese de consumo o llámese de economía, me da igual, es si ADICAE de alguna forma se ha planteado él como una medida inmediata más de la que comentaba, es decir, aparte de las charlas, talleres, información, que está muy bien, de alguna forma con la administración el intentar pues inspeccionar, controlar el sector, ¿no? De la misma forma que se hacen campañas nacionales cuando se detectan, pues yo qué sé, en vivienda, ¿no? Pues se detectan pues, que los vendedores de vivienda, el sector inmobiliario, las agencias dan problema o tienen contratos con cláusulas abusivas, hacen una campaña a nivel nacional, ¿no? Pregunto, en este sentido, ¿la administración de alguna forma ha sido receptiva o tenéis intención o tenéis pensado de dedicar el trasladar esos datos para que de alguna forma, bien sea la de consumo o bien Banco de España o a quien corresponda, de alguna forma controlar, inspeccionar y si procede sancionar a las entidades, ¿no? Y por último, puedo contar a Santiago lo que he dicho, ¿no? Cuando hablabas de los defensores de los asegurados, no lo hacías muy convencido. Yo te puedo decir por experiencia, y creo que a cada uno hay que darle lo suyo, tengo que decir, por la experiencia personal que tengo en cuanto a presentaciones, que realmente funciona. En un 90, un porcentaje muy, muy alto, funciona. Corrupción. No me refiero a la OMID o a la Comunidad de Madrid, o sea, a la Comunidad Presidente de la Autonomía. No, no. Me refiero al, el, digamos, la persona que es del banco. Yo hablo de los asesores de clientes, de la entidad bancaria. De la entidad bancaria. Bueno, pues yo he tenido varias, por ejemplo... Santiago, sí, perdóname, que es que hay muchas palabras, pero me parece muy interesante y yo creo que vamos a tener ocasión de seguir en esa cuestión. La segunda cuestión, muchas gracias, que planteaba Miguel, este propio acto y el propio estudio que estamos desarrollando, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad y Consumo, en realidad pretende una cosa, es decir, entre otras muchas, que es determinar la realidad de lo que está sucediendo o un avance de la realidad de lo que hay en ese mercado de crédito, en esos requisitos de información, etcétera, para trasladárselo a las autoridades de cara a la adopción de medidas. En ese sentido, yo creería o me atrevería a decir que la receptividad de cara a hacer algo es elevada. Hay un proyecto de ley, podemos estar más o menos de acuerdo, podemos debatir más o menos esta tarde. Hay este estudio y, y esta campaña. Desde luego, es evidente que desde Alicante hemos planteado la cuestión por la convicción de la necesidad de hacer algo y tomar medidas, y para eso hemos querido basarnos en la realidad, en los datos empíricos, y decir, sucede esto, aquí lo tienen, vamos a actuar. No sé si hay otra cuestión que tenía en relación a... Sí, casi prefiero comentarlo a una cuestión en particular. Por favor, mi nombre es Juan. No sé si la pregunta que voy a hacer es procedente o no. Me refiero a en cuanto al seguro de hogar. Cuando se hace una hipoteca, el banco te exige, por supuesto, el seguro de hogar y te hacen normalmente la siguiente cláusula. En caso de un siniestro, la primera que tiene que hacerse cargo y cobrar dice que es la banca. Y resulta que si pides un préstamo, que normalmente eso es el 30% de lo que pides, ese préstamo a lo mejor... Vamos a hablar de euros, vamos a hablar de pesetas para que nos entendamos. Vale, da igual. A lo mejor ese préstamo son de 150.000, 180.000 euros. Pero resulta que en caso de un siniestro, incendio o explosión, que es el caso más grande que se pueda en un siniestro global, en daño propio, no me refiero al responsable civil, resulta que la banca normalmente te obliga a asegurar al 100% de la hipoteca. Lo cual quiere decirse que el valor de reconstrucción a lo mejor no llega ni al 40% de ese valor de esa vivienda. ¿Qué ocurre con ese porcentaje que paga además? ¿Quién se lo embosa? ¿Qué se impune? ¿O qué procede en este caso? No sé si me he explicado o no me han entendido. Su aportación es muy procedente. Un piso lo compras por 40 millones. La hipoteca, supongamos que es de 20 o 35. Claro, entonces la banca dice que te haga el seguro de hogar por 30 o 35 metros que la hipoteca. Pero resulta que ese piso, con que a lo mejor de 80 metros, no de más, con que lo asegures por 12 o 13 o 14 millones, queda asegurado a valor de reposición. A valor de reposición, que decía nuevo. ¿Qué pasa con esos otros millones que aseguras? ¿Qué me puede explicar si no es una cláusula abusiva del banco hacia el cliente? Porque esa prima que pagas entre los 13 o 14 millones que puede valer el valor de reposición al valor de hipoteca no es una tasa abusiva, y también el que diga al banco que el primero es el que tiene que negociar, o sea, manipular, ¿qué pasa? ¿Esa hipoteca hay que anularla o qué ocurre? Es que yo veo ahí una cosa muy negativa. Le contesto. Soy un consumidor, ¿eh? Sí, sí. No pertenezco a ninguna entidad. Le contesto que me parece muy, muy procedente su aportación. Voy a permitir 30 segundos, que no he querido perder la ponencia, para decir que es el artículo 8 de la ley de 2-2001 del mercado hipotecario, la que dice que en los casos de que ese crédito, ese préstamo hipotecario, esto un poco para el conjunto y luego paso a su pregunta en concreto, ese préstamo hipotecario se titulice después, la entidad tiene que tener asegurado ese bien, porque claro, la titulización que ha realizado necesita un soporte y una seguridad, ¿verdad? Esa es la idea de la contratación del seguro. Claro, ahí Adicae interpreta. ¿Quién se beneficia realmente? Porque la finalidad de esa seguridad, de esa certeza, es para la entidad. Es decir, ya de por sí, la finalidad del seguro podría estar un poco en entredicho y ahí lo apunto, ¿verdad? En el caso, en su caso, claro, ¿qué es lo que se está asegurando? Porque ¿qué se ha titulizado? El préstamo hipotecario. Si se ha titulizado el préstamo hipotecario, ¿de acuerdo? Efectivamente, el importe tenía que ser por esos 35 millones de pesetas que usted ha referido, ¿verdad? Por ese razonamiento que acabo de realizar, porque lo que está asegurando es la titulización, para que ustedes me entiendan, ¿no? Por decirlo de forma común. ¿Cuál es el problema? Que si está realizando, si está cobrando más, incluso podría haber problemas de sobreseguro. Incluso me podían causar como presunto estafador. Hay un artículo, creo que lo dice. Bueno, eso penal no es correcto, pero sé que no es correcto, el nombre concreto es sobreseguro. Eso lo podríamos analizar y de hecho lo vamos a analizar. Pero es que la banca te va pagando más del doble. Porque la banca nunca te va a dar esos millones. Eso estoy seguro, ni la compañía de seguros. Muy bien. En todo caso, eso sí que nos comprometemos a estudiarlo como caso puntual, pero me inclino por el tema de sobreseguro y por el razonamiento que ha hecho. Y otra cosa, perdóname, ya que la banca te asegura hacer el seguro de hogar con ellos, pero claro, si tú sigues con ellos toda la vida, supongamos que tú analizas, sí que te preocupas, porque claro, muchos llegamos, metemos la puerta. Usted ha dicho aquí antes que el 90% de los españoles no sabemos la hipoteca que tenemos. Pues yo le digo a usted que el 90% de los españoles no sabemos el seguro que tenemos. Y lo dice uno que no ha ido a la universidad. Perdón, no me sé expresar de manera, pero yo os lo digo a todos. Quizás aquí haya personas que, bueno, parece que quizás yo soy de los más montón, pero a pesar de que haya aquí muchas personas calificadas por su actividad de este ocupando, más del 90% de españoles tenemos el seguro mal hecho o insuficientemente hecho, y no lo sabemos. Lo dice Juan Fernández Rodríguez. No, le agradezco porque. Y además, entonces yo pregunto, si esa entidad que nos ha obligado a hacer ese seguro de hogar, queremos cambiarla por otra, ¿qué ocurre? Pues nadie necesitamos aguantar los 30 o 40 años que hemos hecho de hipoteca. No sé, si es correcto. No, hay fórmulas, pero para eso es usted socio de Adicae y aprovecho para decir. No, muchas gracias en todo caso. Yo creo que, salvo que alguien tenga alguna pregunta pendiente y con mucho interés, pasamos a la siguiente mesa para no comernos toda su parte y seguirá habiendo debate, estoy seguro, en la siguiente y en las que continúen posteriormente. Muchas gracias. Algunos de los contratos de crédito rápido que están hoy en día en internet especialmente y a la hora del día por vías telemáticas, etcétera, y como decía Santiago antes, luego tendremos ocasión de hacer algunas menciones sobre ese análisis de las cláusulas que contienen esos contratos como detenimiento, pero creo que ahora sobre todo es muy importante que podamos escuchar la voz de dos mujeres, además, de lo cual estoy muy contento que podamos estar en esta mesa con una mayoría absoluta de mujeres que nos van a acompañar. En primer lugar hablará Patricia Pérez, que es periodista y jefa de la sección de finanzas del semanario Mi Cartera de Inversión, el que supongo que conocen y están completamente familiarizados con él. Y junto a mí está Ana Solanas, que es jurista y directora de los servicios centrales de la asociación de Adicae, que también seguro que nos va a poder dar con una forma gráfica, como me decía, unas pinceladas muy interesantes sobre este asunto del crédito al consumo. Y sin más, pues tiene la palabra Patricia Pérez. Bueno, buenos días. Después de empaparnos de todo el mundo de las hipotecas, pues vamos a pasar a hacer un breve análisis de lo que es el crédito al consumo en particular y del fenómeno de los créditos rápidos, un fenómeno en auge en los últimos años. Para empezar, vamos a hacer una pequeña contextualización. Y bueno, lo que podemos decir es que ha bajado en los últimos meses, según la última encuesta de préstamos bancarios del Banco de España, ha bajado la demanda general de créditos al consumo. Y podemos citar varios aspectos. Uno de ellos, pues por la incertidumbre en los mercados, por la crisis subprime, el aumento de las firmas de riesgo crediticio, la subida del Euribor también ha tenido mucho que ver. Bueno, hasta hace un mes llevábamos 26 subidas consecutivas, en octubre parece que ha bajado un poquito, pero bueno, aún así la subida del Euribor ha sido un factor muy importante que ha condicionado la demanda de créditos. Y luego también, según nos dice el Banco de España, se han endurecido un poco las condiciones de los créditos por parte de las entidades financieras. Aquí tenemos un gráfico en el que vemos, pues precisamente lo que estamos comentando, la línea rosa es la situación en España y la situación real es que ha caído la demanda de créditos al consumo. En Europa se mantiene un poquito más al alza, aunque también se está desacelerando, y luego las previsiones también nos indican que para el cuarto trimestre también se espera que siga cayendo la demanda de este tipo de créditos. Aún así, tenemos que mencionar un aspecto que puede ser chocante, que es que se está desacelerando la solicitud de créditos a muy largo plazo, créditos para empresas, sobre todo los préstamos hipotecarios, los créditos personales, pues eso, se conceden a más largo plazo, entre 5 e incluso hasta 10 años, pero la solicitud de créditos a más corto plazo, que es en lo que nos vamos a centrar ahora, esa se mantiene. O sea, las familias siguen requiriendo liquidez, requiriendo este tipo de créditos rápidos de los que nos vamos a tratar. Y esto pues puede ser por varios factores, pues porque la demanda de consumo de bienes duraderos se mantiene a la alza, quien necesita hacer una reforma en su casa solicita créditos, quien necesita liquidez, quien necesita, pues por ejemplo, al inicio del curso para ayuda de estudios, para iniciar el nuevo curso escolar, son muchos los factores que nos indican esto. Luego, como contexto, también podemos decir el elevado endeudamiento familiar, pues ya alcanza los 900.000 millones de euros en España, se está aproximando al PIB. En el último trimestre, a cierre de junio de 2007, perdón, ahí ponía 2006, ha crecido un 15,7%. En particular, la demanda de créditos a corto plazo ha subido un 11,3% y bueno, alcanzamos ya los 42.684 millones de euros. Y otra de las causas que puede ser que está motivando la mayor solicitud de este tipo de créditos rápidos es la subida de los precios de los bienes duraderos. Sube el pan, sube la leche, la familia necesita liquidez y para imprevistos, para situaciones, pues se requiere este tipo de créditos rápidos. Y bueno, ya entramos de lleno en el tema, en los créditos rápidos. Vamos a hacer una breve contextualización. Yo me imagino que todos ustedes saben lo que son, pero bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar pues que los créditos rápidos son una variedad de créditos al consumo, de créditos personales, que permiten acceder a financiación en pocos días. Una de sus características es que requieren muchos menos trámites que los préstamos personales. Se solicitan por importes bajos de dinero, pueden ser entre 500 y 6.000 euros. La media está en, bueno, hay muchas solicitudes, pero bueno, la media está en los 3.000 euros. 6.000 euros son muy pocas las entidades que los conceden. Se solicitan entre 500 y 3.000 euros. El plazo de amortización también es breve, va desde 1 hasta 2 años. Hay algunas excepciones también que pueden llegar a dar los 4 años, pero son las menos. Y luego, otro de los rasgos que incitan a muchos consumidores a solicitar este tipo de préstamos en lugar de los créditos tradicionales es la confidencialidad, ya que las entidades no solicitan ningún tipo de justificación en la que se va a emplear el dinero. En cuanto a los trámites que comentaba, me parece un factor importante para destacar, ya que las entidades solo solicitan rellenar un formulario que no exige aclarar ni la situación personal del que no solicita ni a qué se dedicará el crédito, como comentaba. Luego, nada más que falta aportar el DNI, una nómina. Esto destaco, por ejemplo, con las hipotecas, pues te exigen como poco tres nóminas. En este caso, no, una nómina. Un recibo que acredite la domiciliación del solicitante, o sea que reside en España. Y unos datos de cuenta, una cuenta corriente en la que ingresarán el dinero, sin más. Luego, quizás lo que puede ser más interesante para el consumidor, pues es el análisis de la publicidad y toda la problemática que conlleva este tipo de créditos rápidos. Como rasgos publicitarios, tenemos que destacar que se trata de una publicidad agresiva que aparece sobre todo en televisión. Y esto destaca porque en hipotecas podemos encontrar mucha publicidad en los medios impresos, en televisión en raras ocasiones, pero en los créditos rápidos su principal medio de difusión es la publicidad. Y bueno, suelen ser en franjas horarias muy concretas, que son las matinales, en programas pues, que están viendo sobre todo un público objetivo muy concreto. Las amas de casa son las que ven la publicidad y luego también va dirigida a inmigrantes. Es uno de los segmentos de población al que más va dirigido este tipo de créditos rápidos. Y como rasgos publicitarios que conviene tener en cuenta antes de contratar un préstamo de este tipo, hay que destacar la TAE. TAE nos puede sonar a chino de entrada, pero es el tipo de interés en el que nos van a presentar el coste del producto financiero que vamos a contratar. Es el tipo de interés que tenemos que tener en cuenta, el tipo TAE, ya que en este nos están incluyendo los gastos y comisiones bancarias. Y es el tipo de interés que hace referencia a lo que vamos a pagar en todo un año. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al ver la publicidad es que en ocasiones nos presentan un tipo de interés que aparentemente es muy bajo, pero que se refiere al tipo de interés mensual. Por ejemplo, pues hay un ejemplo, un tipo de interés del 1,97%. Bueno, pues ese no es el interés real que vamos a tener que pagar. El interés real que tendremos que pagar hay que multiplicarlo por 12 para conseguir así lo que es la TAE. Y la TAE, bueno, en estos productos van a superar el 20% y van a estar entre el 20, el 24, y yo llegaba a ver situaciones del tipo de interés del 27%. O sea, y esto supone que están triplicando el coste de los préstamos personales tradicionales, que suelen tener una TAE del 9%. Bueno, pues en el caso de los créditos rápidos, por debajo del 20 no nos vamos a encontrar ninguno. Otro de los aspectos que nos pueden hacer hincapié en la publicidad es en las cuotas cómodas. En lugar de hacernos hincapié en el tipo de interés, que es lo que vamos a pagar, pues te remiten directamente a la cuota que se va a pagar al mes, sin hacerte un cálculo del tipo de interés ni del coste real del producto. Por ejemplo, te pueden decir, consiga 3.000 euros en 48 horas, desde 155 euros al mes. Bueno, 155 euros al mes puede parecer alto, y en realidad lo es, pero hay préstamos desde 500, si se solicitan 500 euros, que te hacen pagar cuotas de 55. 55 euros puede ser muy asumible y la gente puede decir, pues por 55 euros voy a contratar un crédito rápido porque apenas me va a suponer esfuerzo. Lo que no se valora es que a lo mejor vas a estar pagando esos 55 euros durante 2 años y al final pues vas a tener que pagar una media de unos 1.500 euros en concepto de intereses. Es decir, la publicidad está desviando la atención del consumidor hacia las cuotas cómodas que se pagan y no hacia el tipo de interés, que es lo que debemos valorar y lo que nos debe mover a la hora de contratar este producto. Luego, el plazo de concesión, también hay que tener en cuenta que otro de los rasgos que más hacen hincapié es la rapidez en la que la entidad concede este tipo de créditos. Pero aquí hay que tener mucho ojo, porque en realidad el cliente no dispone de la cantidad solicitada transcurridas 48 horas, como ves en los anuncios, o 24 incluso en algunos casos, desde la primera llamada, o sea, no se llama Cofidis, CTLM, solicitar algunas, sino pasadas 48 horas desde que nos dicen que sí se ha concedido el crédito. Esto puede suponer en algunos casos pues, que estemos 5 días, una semana, entre que conseguimos la documentación, la enviamos, nos dan el sí y nos ingresan el dinero en la cuenta. O sea, el plazo que anuncian comienza a contar desde que el crédito es aceptado, no antes. En cuestión de plazos, también hay que ver el plazo de amortización. Al igual que en las hipotecas, pues aquí también es muy importante. No hay que dejarse llevar por las ventajas relacionadas con la comodidad del pago en las cuotas, sino hay que valorar tampoco también los beneficios monetarios. O sea, puede ser una cómoda cuota el pagar 50 euros, pero si pagamos 70, a lo mejor reducimos el plazo un año. Pues puede ser interesante, hay que valorarlo. Y aquí tenemos otro ejemplo, la comodidad en el pago. Se pueden devolver 3.000 o 6.000 euros en plazos que van desde los 12 a los 48 meses. Pues hay que buscarse lo que sea más cómodo para el más cómodo, más equilibrado para el consumidor. Consejos, pues con todo esto que hemos visto, uno de los primeros consejos que hay que tener en cuenta es valorar el coste total de la operación. Como comentaba, es necesario prestar atención al plazo de devolución, ya que cuanto mayor sea, pues mayores intereses conllevará. Esto es igual en cualquier tipo de préstamos. Lo único que, claro, en este tipo de préstamos la TAE es muy, muy superior. Entonces vamos a estar pagando intereses muchísimo más altos que cualquier otro tipo de préstamos, con lo cual, si podemos reducir el plazo, pues eso que nos ahorramos. Otro ejemplo, para un crédito de 3.000 euros, la tasa de interés pues puede llegar, como he comentado, al 24,6%, frente al 9% que ofrecen los créditos personales. Si se pide un crédito de 1.200 euros, al cabo de 12 meses se habrán pagado 1.500 casi en concepto de intereses. Entender las condiciones del contrato. Este es otro de los consejos más repetidos que pueden aplicarse a cualquier tipo de producto financiero, pero en este caso pues, puede ser más necesario, ya que estamos pagando unos intereses muy altos. Hay que leer detenidamente las condiciones del contrato antes de firmarlo, esto es obvio. El contrato debe ser comprensible, si no se entiende algo, pues conviene consultar a la entidad, al comercial o a quien nos lo esté vendiendo, y no debe contener cláusulas abusivas para los consumidores. Aquí recurrimos un poco a lo que hemos comentado antes. Si nos hacen, en este tipo de créditos no suele ser muy habitual que nos hagan contratar un tipo de seguro, pero los hay. No tiene mucho sentido contratar cuando vas a financiar algo en un plazo tan corto de un año, pues que te van a contratar un seguro de vida. Un seguro de vida es lo más habitual, pero aún así hay entidades que lo hacen. Pues eso puede considerarse una cláusula abusiva. Y si el cliente lo solicita, la entidad, en este caso a lo mejor no tiene mucho sentido, ya que muchos clientes solicitan los créditos rápidos precisamente porque necesitan el dinero ya. O sea, lo que quieren es evitarse todos los trámites, notarios y tal, que requieren los préstamos personales tradicionales. Pero hay muchos casos que los clientes se lanzan a por este tipo de créditos rápidos por la confidencialidad, por no tener que justificar para qué lo van a necesitar. En este caso, si lo que premia es la confidencialidad y no la rapidez, sí que se puede solicitar también una oferta vinculante. Y el consumidor puede estudiarlo en un plazo de 10 días si le convencen o no las condiciones que le ofrecen. O sea, aunque parezca que es una cosa que no va con los créditos rápidos, también se puede hacer. Perfectamente lógico. Y luego otro punto muy importante es conocer la entidad que nos está vendiendo el producto. En las hipotecas, pues pueden ser los bancos los que se están metiendo de lleno en este tipo de productos. Para los créditos rápidos hay que comprobar si la entidad está supervisada por el Banco de España. Esto puede verse sin más en la web de la institución, bde.es. Y esto lo comento porque en ocasiones, con el auge de los créditos rápidos, hay muchos intermediarios financieros que no son entidades supervisadas por el Banco de España que los están comercializando. Pero a ellos no se les aplica la normativa del sector. Entonces, en el caso de tener problemas, pues, por ejemplo, no podremos reclamar ante el Banco de España porque no son entidades supervisadas por ellos. Esto hay que tenerlo en cuenta. No solo porque su supervisión está dependiendo de Consumo, no del Banco de España, su legislación está todavía por ver, ahora hay una ley que va a regular este tipo de intermediarios financieros, sino porque también los costes que nos va a suponer el producto van a ser mayores. Y precisamente de costes, pues otro aspecto que hay que tener en cuenta es conocer las comisiones que nos aplicará el producto. Que pueden ser varios, son varios las tarifas que nos aplican las entidades. Hay comisiones de apertura, que pueden rondar hasta el 1,5%, comisiones de cancelación anticipada, pueden alcanzar el 3%. En algunos casos no nos aplican este tipo de comisiones, pero hay que tenerlo en cuenta. Y luego lo que comentaba, si se solicita a través de un intermediario financiero, pues habrá que hacer frente a otra comisión, que es la comisión de intermediación que nos aplicará, ya que son los intermediarios que negocian con las entidades, con los bancos, la concesión de este tipo de préstamos, al igual que cuando dan una reunificación de deudas o una hipoteca. Entonces habrá que pagar una comisión adicional. Por lo tanto, si se contrata con un intermediario financiero, lo normal es que el producto vaya a ser más caro que si se hace con un banco o una caja tradicional. Y otro punto que también comentaba es conocer las exigencias. A la hora de leer el contrato hay que tener en cuenta qué nos exige la entidad para beneficiarnos del tipo de interés o de, o de las condiciones que nos están aplicando. En algunas ocasiones, como he comentado, pueden requerir la contratación de algún seguro. No es lógico, o sea, no parece muy normal, pero en algunas ocasiones sí que se ha visto que con este tipo de créditos también requieran contratar un seguro, lo que encarece un poco más el producto. Como consejo para el consumidor, al hacerlo un poco práctico, pues bueno, lo que hemos comentado, hay que valorar todos los costes que conlleva la operación, no solo el tipo de interés, hay que ver los costes de tramitación, de formalización, de intermediación. Y luego es aconsejable, lo que hemos comentado, si se dispone de tiempo, si no es el principal factor que nos apremia la rapidez, pues se puede solicitar una oferta vinculante y el cliente tiene hasta 10 días para valorar si le interesan o no las condiciones que le está ofreciendo la entidad. Como siempre, otro aspecto muy importante es evitar los abusos. Es aconsejable comparar ofertas entre entidades. Aunque parezca que es un segmento que está más o menos en torno a los mismos tipos de interés, pues no. Se pueden encontrar productos desde el 20% hasta el 27%, con lo cual la diferencia es significativa. La mejor referencia para comparar las ofertas es, como hemos comentado, examinar la TAE, que es lo que nos va a permitir comparar el tipo de interés y el coste real del préstamo. Y luego, cuando se estudian varias ofertas, como hemos comentado, igual que con los préstamos hipotecarios, si se dispone de tiempo, si no es la rapidez lo que premia, pues también se puede solicitar un cuadro, una simulación, en la que nos digan cuánto nos va a costar el producto en todo el tiempo en el que lo vamos a solicitar. O sea, un cuadro de amortización completo del préstamo. Esto las entidades lo hacen. En algunas ocasiones en hipotecas, por ejemplo, se pueden ver en las propias páginas web. Así que en los créditos rápidos pues también se puede solicitar, para hacerse una idea. Y otro aspecto muy importante, y sobre todo dada la situación actual de endeudamiento familiar, pues conviene que cada persona valore objetivamente su capacidad de endeudamiento. Tiene que ser realista respecto al nivel de consumo que se puede permitir. Y en este punto, bueno, me voy a permitir también decir que no solo los créditos rápidos los contratan personas de clase baja, como se puede pensar. Hay mucha gente que recurre a los créditos rápidos para darse un capricho. Bueno, en ese caso, cuando su nivel de consumo lo permita, pues no hay ningún problema. Pero en los otros casos sí que es muy importante valorar si se puede o no uno permitir el consumir más de lo que debería. Y luego establecer un plazo de amortización acorde con las posibilidades. Si se puede pagar a un año, pues no es necesario pedir el crédito a dos. A mayor plazo la cuota mensual a pagar es menor y se pagan más intereses, y a menor plazo ocurre lo contrario. Y en todo caso, hay que tener en cuenta que se puede reclamar con cualquier producto financiero. Se puede hacer una reclamación al Banco de España cuando se piensa que los derechos del consumidor han sido de alguna forma quebrantados. Las reclamaciones al Banco de España se pueden remitir al servicio de reclamaciones. El Banco de España está en la calle Alcalá 48, el código postal 28014, o en cualquiera de las sucursales del banco en el territorio nacional, en cualquiera de las provincias. Esto siempre que los créditos hayan sido concedidos por una entidad supervisada por el Banco de España. Como hemos comentado antes, si es un intermediario financiero, no está supervisado por el Banco de España, y la propia entidad, o sea, la propia institución, nos va a devolver la queja porque no va a poder hacer frente a ella. De hecho, si se comprueba la memoria de reclamaciones del último año, en el 2006, pues muchas de las reclamaciones y de las quejas de los usuarios son de entidades tipo Credit Services, tipo Capital Credit, que seguramente las han oído, no están supervisados por ella y no tiene potestad ni tiene por qué contestarlas. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que el Banco de España pues anualmente recibe más quejas y también se muestra cada vez más activa en la presentación de informes favorables al consumidor. En concreto, en el año 2006, el Banco de España recibió 5.473 quejas y reclamaciones. 1.205 estaban relacionadas con préstamos hipotecarios y créditos. En este caso, no sabemos cuántas son de créditos rápidos, porque no lo especifica. Simplemente sabemos la cantidad de préstamos hipotecarios y créditos. Ahí se incluyen, por supuesto, los créditos rápidos, pero no sabemos específicamente cuántas quejas se realizaron acerca de este producto. Un incremento notable en las reclamaciones fueron a establecimientos financieros de crédito, y luego en particular por asuntos, un 20% estuvieron relacionadas con comisiones y gastos aplicadas en los préstamos, un 16% sobre condiciones contractuales, un 13% sobre intereses, y luego de todas ellas, del total de reclamaciones, un 34% de las relacionadas con préstamos terminaron con informes favorables al reclamante. Aquí tenemos el cuadro. Vemos en operaciones activas, que es la primera columna, pues cómo supera la columna verde, pues son los informes favorables al reclamante, supera los informes desfavorables al reclamante. Y como ven, las operaciones activas son lo que más informes, tanto favorables como desfavorables, tiene el Banco de España. Supera las operaciones pasivas, que son de depósitos, de cuentas, las transferencias, los cheques, las letras, pagarés, tarjetas y otro tipo de reclamaciones que se puedan incluir en otro tipo de asuntos. Y luego, ¿por qué reclamar? Pues esto es lógico también. Siempre que haya un incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, pues conviene verificar que en los recibos del préstamo se aplican las condiciones pactadas. Si esto no coincide, pues siempre se puede reclamar. Lo primero es reclamar ante la entidad. Si la entidad no nos hace caso, pues lo siguiente es reclamar ante el Banco de España. Si nos aplican un cambio de tipo de interés sin avisarnos, también, desde luego, se puede reclamar, porque esto es una mala práctica, una práctica irregular, según lo denomina el Banco de España, y lo lógico es que nos den un informe favorable y la entidad tenga que rectificar. Luego, si nos aplican comisiones que no figuran en el contrato, hay muchos aspectos que pueden quebrantar los derechos del consumidor y por los que se puede reclamar. Y bueno, y en general, pues esto es un breve análisis sobre la situación de los créditos rápidos en la actualidad. Mi exposición, digamos, va a ser un complemento a la que ha realizado doña Patricia Pérez y, digamos, va a ser un poquito más visual y a través de las imágenes iremos viendo ejemplos, digamos, de la mayoría de las cuestiones que ha tratado mi compañera de mesa. El crédito rápido está siendo hoy en día una de las líneas de negocio donde el sector financiero español quiere aumentar su presencia ante un mercado hipotecario que se está encontrando en una situación más delicada, una situación con un poquito más de riesgo. Se están comprobando que las entidades financieras están buscando otras fuentes de ingresos y se han lanzado a la estrategia de ofertar créditos fáciles. De paréntesis. Mientras que el endeudamiento no deja de crecer, tal y como ha dicho la compañera, los datos del 15,7% ha aumentado más, según los datos del Banco de España, respecto al segundo trimestre de este año, si lo comparamos con el del año anterior. En lo que se refiere a préstamos a largo plazo, se ha aumentado un 16,5% y a préstamos a corto plazo, 11,3%. Los datos del Banco de España pone de manifiesto que el endeudamiento familiar continúa creciendo, si bien este incremento se está desacelerando, dado a la subida de los tipos de interés y al encarecimiento de la vivienda, estamos motivando que las familias españolas digamos, soliciten menos préstamos hipotecarios y de menor cuantía. Ante esta situación, los créditos rápidos, créditos fáciles, se han convertido en uno de los nuevos filones para la banca, que buscan alternativas al gran negocio hipotecario ante su posible desaceleración. Es imposible que nadie haya visto alguna vez un anuncio de crédito rápido, productos milagrosos que de la noche a la mañana prometen solucionar todo tipo de problemas económicos. En los últimos años, las empresas dedicadas a ofrecer este tipo de productos se han multiplicado era el calor de una realidad económica en el que el endeudamiento familiar no deja de crecer. La radio, la televisión, internet, la prensa escrita, nos bombardean con su publicidad en la que prácticamente regalan el dinero. Sin embargo, y como suele decirse, no es oro todo lo que reluce. Y la letra pequeña, y en estos casos, es más pequeña de lo normal, y al contrario de los intereses, que son tan altos que a veces asustan, eso sí, si los vemos. Por ello, las entidades financieras están comenzando a poner en práctica nuevas vías de concesión, por ejemplo, a través de cajeros automáticos y a través de métodos ingeniosos que veremos a continuación. Ante este escenario saturado de ofertas que se han ido incorporando, grandes compañías bancarias españolas también se están apuntando a los créditos fáciles. Por ejemplo, Santander ha creado Crediágil, BBVA Dinero Express, el Banco Popular OptiLine, pero también las cajas, como el caso de Bancaja, ha lanzado Bancaja Credit. Y, digamos, como en la imagen que tenemos actualmente, es el Credicajero, que es a través del cajero automático, como es Caja Inmaculada, Caja de Ahorros Aragonesa, La Caixa, es la posibilidad de solicitar un crédito rápido. Las entidades, normalmente, debe ser aprobado previamente por la entidad en función al perfil del riesgo, es decir, solamente son a sus propios clientes, por lo cual el acceso no es tan sencillo y rápido como puede parecer al principio, por lo cual no justificaría el cobro de unos intereses más elevados. En este caso, en la página web de Caja Inmaculada, no vemos la TAE, y lo que sí hemos podido comprobar con más estudio es que la TAE que ellos aplican es el 12,68%. Es más alto que si la entidad, digamos que el consumidor, el cliente, lo solicitase en la oficina habitual. Otra fórmula de las entidades financieras es enviar spam publicitarios a correos electrónicos de clientes potenciales, como es el caso de Bancaja. Pero como he dicho al principio, también las entidades van creando métodos ingeniosos. Y es el ejemplo de Ibercaja, también Caja Aragonesa. Antes del verano, unos meses antes del verano, recibimos la sede que tenemos ahí en Zaragoza, varios consumidores que venían a denunciar la situación. Yo soy cliente Ibercaja y recibí una de estos anuncios. Claramente, 60.000 euros no lo recibí. Realmente vemos que el anuncio lo que realmente es un método que intenta aumentar el endeudamiento. Se lo enviaba a diferentes tipos de clientes dependiendo el ahorro y la capacidad que podía tener la persona, oscilando entre 150 euros a 60.000 euros. Y decía, lléveselo, nos está incitando, nos está poniendo como muy fácil la posibilidad de tener el dinero. El tipo de interés que aplicaban era el 7,5%. Realmente le hemos concedido, realmente ahí la gente decía, pues si yo no he ido a la entidad a solicitar nada, realmente tú ibas a la entidad y el comercial te decía, no, pero las condiciones son estas, seguramente usted tiene algún tipo de capricho que si usted se puede dar. Bueno, pues esto es uno de los ejemplos realmente de técnica bastante agresiva, sobre todo. Incidiendo más también en lo que es la publicidad, el arte de confundir al consumidor, sabemos que en esa sociedad de consumo en la que nos movemos, la publicidad es una poderosa herramienta utilizada en ocasiones para hacer pensar a los consumidores que necesitan productos o servicios que realmente podrían prescindir de ellos. Esta es la influencia que puede llegar a ejercer sobre la capacidad de elección del consumidor, de la elección del consumidor que está sometida a una amplia regulación, movida siempre por el teórico objetivo de la protección del consumidor, aunque no siempre es así ni se cumple. Además, la evolución de los sistemas publicitarios utilizados en los últimos tiempos son campañas que están lanzadas más que a vender un producto, es a vender unos valores, unas psicologías. Y todo ello se puede aplicar a la publicidad de los productos y servicios financieros, y en este caso por el tema de los créditos, créditos al consumo, créditos rápidos, en que ofrecen al consumidor una idea de comodidad, de despreocupación por los plazos, de un dinero rápido, fácil, que nunca es tan sencillo como parece, ya pagará, no se preocupe. Y en este caso tenemos una publicidad del BBVA, no te quedes mirando, es un joven, somos un sector en el cual yo me incluyo, objetivo por parte de las entidades financieras, en que dice, el BBVA tenemos un crédito para ti. realmente no te quedes mirando, es un imperativo, es digamos una orden bastante agresiva que nos está incitando, sobre todo a los jóvenes, que sabemos que los jóvenes pues no, estamos actualmente consumiendo, ¿no? Y somos un gran objetivo. Igualmente tenemos esta publicidad del Banco Popular, que es crédito bonificado. Un crédito bonificado de trampa y cartón. ¿Bonificar un crédito? Realmente lo que están diciendo es que pueden rebajar el tipo de interés de este crédito si tienes una cuenta, si tienes un plan de pensiones o un seguro de vida, una tarjeta de crédito. Pero si, digamos, tenemos aquí el folleto, si miramos el folleto te explica que tienes que tener contratado ese tipo de productos, pero no te dice los gastos que tienes, que te conlleva tener un plan de pensión, la comisión de gestión, ni tampoco te mantiene cuáles son las comisiones de la apertura, ni tampoco el tema de la tarjeta. En el sector financiero, digamos que aumentan los peligros en el tema de la publicidad. Estamos hablando de temas que afectan directamente al dinero. En el ámbito bancario, además de la protección genérica que ofrece la Ley de Protección de los Consumidores y la Ley General de Publicidad, se añade una norma específica, la Orden de 12 de diciembre de 1989, una normativa de tras casi 20 años, que exige realmente un análisis crítico que garantice mejor la defensa del consumidor, debido sobre todo al carácter que está adquiriendo la publicidad hoy en día sobre el tema de financieros y en este caso de créditos rápidos, de ser bastante agresivo y manipuladora. Realmente, resumiendo un poquito lo que dice la normativa, solamente se exige que se haga referencia al coste o el rendimiento para el público. En este caso, también en la ley de crédito al consumo, en el artículo 17, nos hace referencia a que la publicidad tiene que venir indicada lo que es la TAE. Toda la demás información no está sujeta a un control administrativo previo. Realmente son normas totalmente incompletas. Realmente una entidad comunica la publicidad al Banco de España. El Banco de España tiene un plazo de 8 días hábiles y si no ha sido resuelta esa solicitud, se considera que ha sido concedida. La verdad es que cabe plantearse cuáles son las medidas posibles para la represión de la publicidad financiera que no respeta este régimen jurídico. Realmente, visto este sistema de control, parece que en la actualidad resulta insuficiente. Podamos poder comprobar la publicidad de los servicios bancarios, un control insuficiente. En este caso es la página web del Cofidis, da varias posibilidades de solicitar créditos, vida libre, dinero ya, direct cash. Y si nos vamos a la vida libre, este es el anuncio que viene en la publicidad, no nos viene cuál es la TAE, dónde está la TAE, cuando realmente tendría que venir. Lo único, abajo a la derecha, deja la posibilidad de seleccionar cuál es el importe que tú quieres. Y a la mano izquierda, cuál es la cuota que tú prefieres. Te dejan dos cuotas y dependerá el plazo. Y te dice que estos son 259 euros a 24 meses. Lo único que puede ver aquí el consumidor es lo que paga, pero realmente no sabe realmente lo que le está costando esta operación. Haga clic y solicite su crédito ahora, respuesta inmediata. Lo mismo nos ocurre con otra página de Cofidis, Dinero Ya. Lo mismo, no aparece en ningún momento la TAE. Realmente estamos viendo que las entidades, en este caso Cofidis, pero también en el caso de Credit Ágil, perteneciente al grupo Santander, tampoco nos informa de cuál es la TAE. Si no vamos a su página web, lo único que aparece cuando entramos a creditagil.com es esta imagen. Haga clic para solicitar la información. Si hacemos clic, lo que nos sale es un formulario. Un formulario que lo mismo ocurre, como veremos en la siguiente imagen, con Dinero Express. No nos dice la TAE, no nos da ninguna información. Lo que sí, nos exigen que cumplimentemos este formulario. Y además, que indiquemos una serie de datos, incluso el número de cuenta o la nómina, y lo que acaban es dirigiéndote a un comercial. Hemos comprobado que si realmente no enviamos todo este documento, realmente no nos da ningún tipo de información. Son demasiados pasos para que el consumidor pueda obtener una información que nos permita comparar entre diferentes productos, como decía aquí la compañera. Esto constituye realmente una deliberada estrategia por parte de las entidades, donde a una persona, a un consumidor que realmente necesita el dinero, no le da otra opción más que a contratar sin poder comparar. realmente lo que se solicita desde ADICAE es que el Banco de España debería tomar cartas en el asunto sobre esta actitud tan agresiva y tan poco transparente. Lo mismo dicho que se produce en Banco Santander como en Dinero Express del grupo BBVA. Pero decir también que todas las condiciones financieras, no solamente en lo que se refiere a publicidad con la TAE, digamos, van en contra del consumidor, también el plazo. Realmente las cantidades no son muy elevadas, 3.000, 6.000 euros, pero los plazos sí, pueden llegar hasta 40 meses, 4 años, 48 meses, son plazos muy amplios, donde la cuota es muy pequeña, pero realmente la cantidad resultante a pagar es bastante elevada. En algunos casos estamos pagando un crédito y medio. En este caso de Imaginen, además nos obligan a contratar un seguro de amortización. En la pantalla inicial, cuando digamos, elegimos el crédito y ya pulsas, lo eliges, realmente ya te sale esta pantalla, en el cual aquí eran 3.000 euros a un plazo de 4 años y en el cual nos indicaba la comisión de apertura 90 euros y un seguro de 178 euros. Ello nos lo incluye la entidad dentro del importe a solicitar. La TAE resultante es 12,31% y resultante de pagar de intereses el 11,1137,40. Realmente supone un 34,8% más de la entidad. Realmente nos están imponiendo la obligatoriedad de contratar un seguro de amortización, que son 178 euros más y además estamos pagando intereses por ello porque nos lo están incluyendo dentro de la solicitud de la financiación. Esta imagen, también, como digo, créditos con poco crédito, créditos rápidos y abusivos, nos vamos a fijar en la TAE. Ojo, a los intereses son distintos. Realmente el principal inconveniente y el motivo por el cual nos teníamos que plantear los consumidores a recurrir a estos tipos de productos con estos elevados intereses es la TAE. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces el consumidor que va endeudado, que está en el ASNEF, que realmente debe dos cuotas de hipoteca, que son casos que nos están viniendo a asesoría de ADICAE, la única solución que estamos viendo es esto. Y la verdad es muy triste. Realmente porque solamente es un parche. Un parche en el que el consumidor más adelante se puede encontrar con esa situación, incluso en una situación peor. Vemos que la diferencia a unos préstamos con otra entidad es el 6 o el 7%. Eso sí, las compañías de préstamo alegan que se ven obligadas a mantener este tipo de interés porque de alguna manera tienen que compensar el riesgo que asumen al contratar sin hacer ningún tipo de preguntas y también por el rápido plazo de concesión, digamos, de entregar el dinero. Realmente el plazo no es tan rápido porque se manda la solicitud y realmente desde que te aprueban, tú lo mandas a solicitar, digamos, lo firmas, pasan esos 24-48 horas. Decir que según los datos del Banco de España, el índice de morosidad de este tipo de endeudamiento por este tipo de créditos rápidos todavía no es muy elevada. Y otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, que como condición financiera que va en contra del consumidor y que ha puntualizado mi compañera de mesa, es que realmente en algunos casos la publicidad viene indicando el tipo de interés mensual y no realmente la TAE, que realmente el condicionante para poder comparar al consumidor el verdadero coste de la operación. Ejemplo de ellos, también tenemos con Cofidis, que nos da el cuadro de amortización, y en este caso son 3.000 euros, 48 mensualidades, a 22,95%. Cada cuota es a 93 euros y supone un 48,8 más de realmente del crédito solicitado. Aquí tenemos una visión de las diferentes entidades de crédito solicitado, con la cuota al mes, el TIN, la TAE, y en el caso de Crediactiv no puedo poner nada de TIN, TAE ni crédito efectivo porque la información no la hemos podido. Teníamos que rellenar todo ese formulario para obtener esa información. Realmente todo ello, y sobre todo desde ADICAE, sobre todo incidir en dos cuestiones. Uno, en la publicidad. Por favor, pongan una publicidad más clara a las entidades. Que el consumidor realmente se está viendo desprotegido, que realmente se les está incitando. Y estamos viviendo una sociedad de consumo y cada vez más consumistas. Realmente la idea sería la creación de un organismo en el cual, dentro del Banco de España, que pudieran participar los organismos de las asociaciones de consumidores, los consumidores a través de ellas, y realmente ver y controlar de una manera más eficiente. también la creación de un código bancario en el cual hubiese una serie de criterios para la publicidad. Estamos hablando de que cada vez las familias se endeudan, que cada vez igual las personas, las familias, vamos a recurrir a este tipo de créditos. Y por otro lado, la propuesta de ADICAE es también en cuanto a los altos tipos de interés. La propuesta de ADICAE sería la posibilidad de actualizar la ley de usura, que sí que requeriría una delimitación objetiva, concreta y precisa en relación al, digamos, siempre con la remisión a la ley general de los presupuestos generales del Estado, donde se pudiese recoger expresamente un porcentaje máximo para las operaciones financieras y que no fueran consideradas como usura. La verdad es que esto es todo y bueno, pues espero que dé lugar a un debate. Bien, muchas gracias Patricia, muchas gracias Ana por vuestras intervenciones. Creo que han sido suficientemente claras, gráficas, como dije al principio, para que podamos tener un debate. Me voy a permitir brevemente abrir el debate con algunas precisiones que me puedo permitir desde mi posición de abogado y que son hacer de abogado un poco de las empresas también, en orden a poder determinar un poco cuál es el sentido de los contratos, ¿no? Ya que no hay ninguna empresa aquí, aunque yo soy el miembro de la asociación, como no puede ser de otra manera, sí tengo que decir algunas cosas. Desde luego que en líneas generales los contratos que tienen estas empresas son, como la propia Ana ha explicado, contratos que obedecen a un préstamo. Como es un préstamo rápido, todos los defectos o todas las virtudes de los contratos de préstamo van llevadas a su último extremo. Entonces, en definitiva, sí que las entidades, como ha explicado también ella, tienen que asegurarse. Ahora bien, lo que yo no puedo compartir es que se aseguren los pagos a través de un conjunto de cláusulas que de luego considero que algunas ya incluso han sido declaradas abusivas en sentencia y por lo tanto no deberían estar en esos contratos, y otras no dudo que serán declaradas en sentencia como abusivas en su día, supongo que iniciativa de la asociación o como se pueda determinar en su momento. Pero desde luego, tanto el tema de la contratación de los seguros, por ejemplo un seguro de pagos que aquí dice que se obliga, como las cuestiones de las tasas que se han explicado y esa relación un poco con el tema de la usura, ¿verdad?, que está castigada por la propia ley Azcárate, en eso estamos de acuerdo. Pero además hay algunas cláusulas que, queriendo tener una intención positiva, no dudo que la tengan, pero sin embargo rompen el equilibrio que es lógico a cualquier contrato sinalasmático, a cualquier contrato de obligaciones recíprocas, entre otras. Pues la información al consumidor en algunos casos se envía un solo extracto anual, en algunos casos también frente a la regla general de la mancomunidad pues se establece la regla de la solidaridad, de manera que si hay varios titulares uno u otro tengan que responder de todo, cuando eso debería ser una decisión que los propios titulares tuvieran ocasión de poder adoptar a la firma del contrato y no como una cláusula directamente impuesta. Los contratos en líneas generales se pueden ceder a terceros sin conocimiento del interesado, del prestatario, y esto a mí francamente me parece que aun pudiendo ceder a terceros como la propia ley permite, no creo que en este tipo de situaciones, cuando lo que se quiere el cliente es un crédito rápido y lo que tiene es una necesidad de ese dinero, se puede incluso ceder a terceros sin que él conozca además luego a quién va a tener que pagar esas altas tasas que se han citado aquí, ¿no? Y algunas otras cuestiones que me parecen también graves y que creo que se pueden modificar, ¿no? Que no creo que sean cosas inamovibles. La primera de ellas es que se le endosan al cliente todos los gastos, con independencia, de que los procedimientos judiciales determinan para estas cuestiones que no es preceptiva la intervención de abogado y procurador. En todos los créditos que hemos podido revisar se le endosan al cliente los gastos de abogado y procurador, con independencia de que sean preceptivos o no. No solamente eso, se le endosan cualquier tipo de gastos que se derive del incumplimiento, y ya dependiendo de la mayor o menor tendencia a asegurarse el pago que tengan las entidades, se puede incluso resolver el contrato directamente con el primero de los impagos. Son cuestiones que entiendo que podrían ser objeto de algún tipo de debate y algún tipo de modificación por las entidades, si es que quieren avanzar en la calidad, porque la cuestión aquí es que lo que tenemos que tener claro, según mi opinión, es que hay una persona que necesita dinero y otra persona que lo presta. Sobre eso estamos todos conformes, ciertamente. Esa persona que lo presta tiene que asegurarse de que el otro se lo vaya a devolver. Por lo tanto, entiendo que dentro de la buena fe mercantil, es posible que este tipo de cláusulas se pudieran modificar. Si no se pudieran modificar por la buena fe mercantil y aludiendo a los principios generales que inspiran el tráfico mercantil, pues entonces deberían ser los tribunales los que declararon estas cláusulas abusivas. Y finalmente, y termino, permiten incluso resolver los contratos cuando se inicien procedimientos judiciales. No dicen ni siquiera que el cliente sea condenado, sino que solamente con que se inicien ya se puede resolver el contrato de préstamo, lo cual también considero que desde luego no se ajusta a la legalidad. Y finalmente, y por último, ya sí que termino definitivamente, respecto a la protección de datos, existe una cuestión que me parece importante, que las compañeras también que no han mencionado y me ha parecido muy llamativa. En todos los contratos que he podido revisar, se ceden los datos a terceros en toda su amplitud. Se ceden los datos a terceros en toda su amplitud. Y ahí también hago un llamamiento a las empresas a que reflexionen sobre estas cuestiones, porque luego pueden ser objeto de pronunciamientos judiciales desfavorables. Y no creo que una empresa necesite que un tribunal le diga que los datos no se pueden ceder si no es porque lo diga el cliente, o como hacen algunos, es decir, si no quiere, simplemente me limito a enseñar, sin enseñar a la entidad, si no quiere, marque, si no desea que sus datos se cedan a terceros, marque aquí, en este recuadro. No, esto no puede ser, ¿entiendes? Estas son cosas que afectan a la seguridad del tráfico y, por tanto, claro, el cliente, cuando ha llegado ya a la penúltima línea de todo eso, ya no sabe si tiene que marcar o poner para arriba o para abajo, y más precisamente porque, si bien, como dice Patricia, los créditos se pueden destinar a cualquier tipo de segmento social, no dudo que sobre todo esos créditos están dirigidos a los segmentos sociales en los momentos que se anuncian en la televisión. Y como todos ustedes saben, la publicidad en televisión tiene su sentido en todas y cada una de las horas del día. Por tanto, pido una reflexión a las empresas también, junto con las intervenciones de las compañeras, y yo no sé el tiempo que podremos tener de debate, supongo que poco,